¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien, buenos días. Gracias por contestarnos. Y ayer entramos un poco en el tema este de paternar y bueno, todo lo que tiene que ver con también pedidos que están haciendo, que tienen que ver con el Día del Padre, pero un Día del Padre distinto. Y en este caso veíamos, Matías, vos contanos un poco, ¿estás en la página de paternar? Solo dan algunos talleres y algunos Zoom por la página. Contanos un poquitito esto antes de entrar en la pregunta puntual. Bien, Paternar es la campaña ciudadana que impulsamos para con distintas organizaciones sociales, sindicatos, colectivos de nuevas masculinidades, y lo que estamos pidiendo es la ampliación de las licencias por paternidad. Uh-huh. Hoy en día la licencia por paternidad tiene 48 horas, que no alcanzan para nada, apenas si podés irte de una clínica con tu hijo en brazos, a veces, si es una cesárea o si tu hijo está en neo, que suele ser muy común también esto, no alcanza ni para ello. Uh-huh. Así que estamos pidiendo que se realice, digamos, esta ampliación a 30 días. Bien, esto es solamente, ¿en qué lugar? Porque te cuento una respuesta específica que tuve en el día de ayer hablando de este tema. En Bahía Blanca, a un chico que creo trabaja de docente, le dieron 21 días por paternidad. Y dice que todavía no está reglamentada, pero ya entraba dentro de... ¿Cómo puede ser que en Bahía Blanca sí esté? ¿Cómo está el tema de la ley puntualmente, Matías? Bien, la ley hoy dice que son 2 días, en realidad 48 horas, a nivel nacional. Sí. Después, según los distintos trabajos o distintos lugares, es decir, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, los empleados públicos tienen 45 días, digamos... Hay distintas licencias, depende de distintos lugares de la Argentina. Uh-huh. El proyecto que nosotros estamos acompañando es un proyecto que se presentó en el Congreso por el diputado nacional Itay Hagman, que presenta esta ampliación, digamos. Entonces, lo que sería 30 días para cualquier padre, claro, en toda la Argentina. Más igualitario, ¿no? No que depende del trabajo que tenés, te los den o no. Tal cual, e incluso es esta cuestión de que muchos trabajos son reticentes no solo a las licencias por paternidad, sino un montón de otros tipos de licencias, como digamos, pedirte el día para ir al colegio de tus hijos, o si tu hija o tu hijo están enfermos, también no permiten a veces que los padres vayan. En realidad es una coerción, te dicen, bueno, no puede ir la madre, o contratar una niñera, digamos, buscan esa, digamos, ese lugar, no es que te obligan a ir, pero bueno, la presión está. Entonces, a partir de esta campaña, no es solamente pedir días o no, sino es empezar a preguntar, a empezar a abrir esta pregunta de cuál es el rol de los papás, cuál es el rol que estamos teniendo en nuestros hogares. Sí, es terrible, me haces despertar una información que he tenido en varias oportunidades de distintos trabajos en los que he escuchado, no emplees minas que estén en edad de tener familia, dice, porque después empezás con el tema de las licencias, todo, no, emplea pibes, ¿no? Y chicos que no te van a poder, entonces también en este caso se vería hasta contraproducente para ellos, ¿no? Que solo toman hombres porque no les permiten tomarse la licencia. Esto es una... Que la verdad es una sinvergüenzada, no sé, me molestó mucho escucharlo en su momento y ahora lo reflejo y veo que tendrían el doble problema, porque ahora no podrían tomar a nadie si esta ley realmente se efectiviza. Sí, en realidad al revés, tiene muchísimos beneficios, no solo para empresas, por ejemplo, el hecho de que los padres estemos al rol de cuidado, y estas son investigaciones que vienen en distintos lugares del mundo, porque realmente nosotros acá en la región somos la peor licencia, que tiene 2 días. Uh-huh. Y todas las investigaciones demuestran que los varones que están en roles de cuidado y que se vinculan mejor con sus hijos e hijas, luego tienen también mucho mayor cuidado con ellos mismos, es decir, consumen menos alcohol o menos cigarrillo, son, digamos, más saludables mentalmente y además causan menos accidentes laborales, están más concentrados y más felices en general con sus trabajos. Entonces, son mejores trabajadores al final de cuentas. Uh-huh. Matías, bueno, contanos un poquitito más acerca, más allá de este pedido específico por el Día del Padre, ¿cómo surge Paternando? Frente a todas las páginas, sobre todo, que hay de maternidad, que tienen que ver específicamente con el rol de la mujer, y ustedes le buscaron esta vuelta de tuerca más que interesante de los hombres y el cuidado también y esta copaternidad. Bien, Paternando es uno de los espacios que está acompañando esta campaña y a partir de mi experiencia personal, en realidad como papá, fue que me di cuenta de esto, ¿no? No solo de estas desigualdades o no, sino de que me costaba muchísimo y que como hombres teníamos muy pocas herramientas para cuidar a otros, para cuidar a nuestros hijos, y que necesitábamos empezar a conversar con entre hombres, empezar a repensar un poco un montón de cuestiones de nuestra masculinidad, para poder, digamos, estar donde queríamos estar, con ese vínculo cercano con nuestros hijos. No es que quise ser padre para trabajar más o dormir menos, sino porque quería un vínculo. Entonces, eso me motivó a decir, bueno, necesitamos un espacio entre nosotros. Hacemos grupos, hacemos talleres, hacemos distintos tipos de dispositivos y espacios para los varones, que siempre los estamos invitando a repensarse, a entender que más allá del primer momento de vida de tu hijo es muy importante, sino todos los momentos de la vida de tu hijo. Uh-huh. Es no solamente por una cuestión de igualdad de género, sino también es una cuestión de nosotros como hombres, de nosotros como personas, empezar a acercarnos a esos vínculos que tanto deseamos. ¿Y se suman cada vez más hombres? ¿Cómo lo analizan también a esto con el correr de los días? Sí, obviamente que tiene mucho que ver con el movimiento feminista, que va cada vez más interpelando y empujando al cambio, pero sí, aunque lento, pero seguro, cada vez más hombres entienden, digamos, un lugar diferente en su rol de la familia. ¿Y cuáles son las principales inquietudes que tienen? Las primeras inquietudes son relacionadas con su pareja, generalmente, uh-huh. digamos, la dificultad de entender a su pareja, la dificultad de entenderse y de no generar conflictos todo el tiempo, que nos pasa, y nos vemos sobrepasados todo el tiempo, y esa es la primera consulta que siempre llega, ¿no? Muchos, incluso varones, vienen porque sus parejas les dijeron, mirá, hay una página también para los papás, que sí. Algo nuevo que existe, que está buenísimo, sumate, y ahí se suman ellos. Andá y aprende a entenderme, ¿no? Andá ahí a la página. Totalmente. Y aprende algo. Bueno, algo de las cuestiones más importantes de esta campaña es eso, porque muchos papás vuelven a los dos días a trabajar y no entienden todos los cambios y todo el costo y carga mental que tiene el cuidado de un recién nacido. Entonces es muy importante esa empatía, es muy importante entender a nuestras parejas. Esto disminuye obviamente las situaciones de violencia de género, las discusiones, etcétera. Entonces termina siendo muy importante como sociedad esta licencia. Uh-huh. Otra de las consultas que también nos hacen es con respecto a los límites, cómo acompañar a nuestros hijos con la cuestión de límites. Hoy nos pasa que en pandemia nos encontramos con mucho tiempo con nuestros hijos y ellos con nosotros también, y se hace difícil esa convivencia por momentos. No sabemos qué hacer, cómo limitar pantallas, no limitar pantallas, todas estas cuestiones que ya los varones estamos de a poquito metiéndonos cada vez más, nos damos cuenta que también necesitamos ese tipo de herramientas. Bien, falta un abismo igual, ¿no, Matías? Sí, falta mucho, pero vamos, falta mucho, pero seguimos, y eso es lo importante. Está bien. Bueno, vamos a volver a reiterar entonces cómo los buscan ahí por Instagram. Está buenísimo, me parece un súper grupo de contención. Mira, yo, permitime que te hable, tengo un hijo de 8 meses y es más que necesario a veces que un tercero explique las cosas, digamos. ¿Entendés? Yo ya no puedo con mi vida aguantar y no sé, consultar. Entonces está bueno ahí que los manden para Paternando, me encantó. Y me gusta esto que decís, vamos ahí lento pero seguro, que es lo importante, que se siga avanzando. Así que si querés reiterarnos el pedido y la página para que todos también se puedan sumar ahí a seguirlos, que dicen cosas súper interesantes y hay muchos muchos cursos también que me gustaron. Buenísimo, sí, tenemos el espacio Paternando en Instagram, es paternando.ok@paternando.ok, y el Instagram de la campaña ciudadana, que también invitamos a todos y a todas a sumarse, es paternarL en Instagram, o Paternar en Facebook o en Twitter también. Uh-huh. Así que nos pueden buscar por esos medios, y queremos, este domingo vamos a lanzar bien la campaña, así que queremos todos sumarse para que más seamos los varones que nos involucremos en el cuidado. Bien, y vos especialmente, especialista en género. Sí, yo estoy diplomado en género, justamente a partir de mi paternidad fue que me empecé a mover todo esto. Creo que el vínculo con un hijo puede ser muy, muy transformador cuando nos permitimos interpelarnos por ello. ¿Qué edades tienen tus hijos y cómo se llaman? Mi hija se llama Cata, tiene 7, y mi hijo más chiquito se llama Julián y tiene 2 años. Bien. Bueno, Matías, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Sabemos que estabas trabajando, así que ha sido muy amable. Te mandamos un beso. Un cariño para ustedes también. Adiós. Chau, chau.